¡Ya está listo, mujer! ¡Allá vamos! ¡Traedlo inmediatamente! Espero que esta gorda no sea parte de la herencia. Empezad inmediatamente la celebración de este gran banquete. Dulcinea, ratoncitos, amigos, vengan a compartir conmigo este banquete. Vengan, sí, vengan y siéntense conmigo a la mesa. Castillo de la Gracia tuvo lindo final, porque alguien aceptó aquel regalo especial. Hay aquí otro regalo que será para ti, ves la reina quien lo ofrece, solo debes venir. Como este pastelero el regalo tendrá, el que quiera recibirlo solo debe confiar. El regalo, el regalo, el regalo.